Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Tan es así que ni siquiera el pedido de informe que hace el bloque, creo que después lo termina sacando todo el consejo, el pedido de informe. Sí, salió por unanimidad, pero lo presentó Alfred Mann. Lo presenta Alfred Mann, pero sale por unanimidad. No lo leí en ningún momento. Digamos, me enteré que había un pedido de informe, nada más como una cuestión más, pero no, en ningún momento tuve acceso a ese pedido de informe, como tampoco tuve acceso a la respuesta que da el Ejecutivo, en forma, o sea, porque realmente tampoco porque me preocupé en ir a buscarlo, ni pedirlo, totalmente, ni nada. Totalmente. Lo que sí, bueno, como se nos menciona, o se menciona la gestión, se me menciona a mí particularmente, para que no queden dudas, digo, bueno, vamos a... Se menciona reiteradamente. Sí, sí, entonces, sí, bueno, sí, vamos a... todo lo que tiene una explicación hay que darla, más allá de que cada uno la toma o no la toma, pero bueno, eso tiene una explicación, hay que darle, y a mí me interesa, más allá de que no estoy más en política, que resguardar mi buen nombre y honor, y bueno, es una cuestión que es una obligación. Particularmente se nos dice que, bueno, había cheques... bueno, que el sistema anterior y el actual eran iguales en cuanto a los adelantos de sueldo. Yo no te puedo decir cómo era el anterior, no te puedo decir cómo es el actual, porque totalmente, teóricamente debe ser lo mismo por lo que ellos explican. Y en el caso particular nuestro, nosotros como que dice, bueno, aporte partidario, no sé, porque te digo la verdad, no leí absolutamente todo el informe, sino simplemente lo que me comentaban esto. Aportes partidarios, una cosa así. Aporte de campaña. Nosotros, los radicales, estamos por carta orgánica, estamos. Nosotros se nos retiene un porcentaje de nuestro sueldo. Claro. Para pagar los gastos de partido. Sean de campaña, sean de lo que fueren. Nosotros, por carta orgánica, cuando vos te afiliás al radicalismo, sabés que hay una parte que la tenés que pagar. No es barato. No es barato. No es significativo, pero bueno, en el caso nuestro, mío y de algunos funcionarios y los concejales inclusive, que voluntariamente aceptábamos, se nos descontaba automáticamente del sueldo. Para descontarlo nosotros se nos hacía un cheque a la manera de un adelanto, nosotros firmábamos un recibo por ese dinero, y cuando te depositaban el sueldo a fin de mes te lo descontaban. O sea, es tan sencillo como eso. Nosotros financiamos, qué sé yo, desde el gas, la luz del comité, como los gastos lo que puedes gastar en una publicidad, etcétera, que no tenían nada que ver con el municipio, lo financiamos con descuentos de nuestros sueldos. A veces tenés la plata en el bolsillo, pones la plata directamente y ya está. Claro. Y a veces no tenías la plata en el bolsillo, decís, bueno, pedís un adelanto que en realidad prácticamente en el mes, directamente cuando te depositan ese cheque te lo restan automáticamente, claro, y vos firmás, claro, un recibo para eso. Claro. Casi que es una obligación nuestra pagar. Y, claro, y bueno, claro, y no te creas que alcanzaba con eso, he sacado, claro, plata de mi bolsillo, de mi casa, para con el enojo de mi familia para pagar una campaña y una cosa, o sea, no alcanzaba con eso. ¿No te retiraste, digamos, del municipio con 4 o 5 propiedades, ni con un campo? A ver, qué sé yo, me llevo de la gestión algo muy lindo, una experiencia muy linda, esa cuestión de que no podés resolver todo lo que se te presenta, pero hay una parte que sí puedes resolver. Y ahora a veces cuando ves un problema no lo puedes resolver porque no tenés ni los recursos, claro, ni nada. Tal cual. En ese sentido extrañas algunas de esas cosas, otras no las extrañas. Pero ya te digo, después de 5 años a mí tener que venir a explicar algo con todos los balances aprobados por el mismo PJ, porque el PJ nuestro contador fue a cuando se lo requería, iba al Consejo Deliberante a comisiones para explicar algo que por ahí no se entendía. O sea, siempre tuvimos excelente relación con el Consejo Deliberante en general. Vos haces un cheque, está bueno porque vos el cheque lo vas a hacer a nombre de la persona que le hace el adelanto. Entonces está muy claro en eso. Y bueno, nosotros fíjate que encima le poníamos para qué era, o sea, en ningún momento se trató de ocultar nada. Claro, total. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.